En principio, durante los últimos 6 meses, se fueron presentando notas en las cuales se solicitaban distintos ítems, pero fundamentalmente era una actualización de sueldo, que el último aumento fue en enero de este año 2020. Y bueno, por supuesto, después no había transporte, la gente que no es de Carlos Paz, a venir en auto de otros, la nafta aumentó varias veces, bueno, no tengo que decir que todo aumentó varias veces, de modo que, bueno, esta actualización del sueldo no llegó nunca. Se pedían otras cosas también, que son reclamos más viejos, y bueno, fundamentalmente lo que se pedía era iniciar un diálogo, o sea, en las notas lo que se pedía fundamentalmente es una reunión. Se presentaron 3 notas con diferencia una de otra de un mes y medio o 2 meses y finalmente se presentó una cuarta nota que quizás fue la que, bueno, fue como más conocida, en la cual se avisaba que si no se obtenía una respuesta en forma de una reunión con el Ejecutivo, bueno, se iban a iniciar las asambleas. Esta última nota se presentó en nombre de todo el personal de salud y tampoco hubo respuesta, por lo cual se iniciaron las asambleas. El gremio de trabajadores municipales nos dijo que en una semana iban a tener una reunión y ellos iban a interceder por nosotros y a traernos una respuesta al equipo de salud municipal. De modo que para facilitar las negociaciones, solo se hizo una semana las asambleas y después se suspendieron para, bueno, facilitar el diálogo, en fin. Así quedamos con el gremio y así se hizo. Al cabo de una semana, la respuesta del municipio fue negativa. Nosotros pedíamos 4 puntos. Uno, el aumento de salario. En segundo lugar, la licencia sanitaria, que es una semana por año que tiene la provincia y todos los trabajadores de la salud, excepto nosotros. En tercer lugar, pedíamos que los días feriados se paguen diferenciados con respecto a los días laborables normales, digamos. Cualquier persona que va a trabajar un feriado tiene un reconocimiento económico. Bueno, nosotros no lo teníamos, entonces por eso lo estábamos solicitando. Y pedíamos el reconocimiento en el sueldo del ítem por trabajo de riesgo, que nuestro trabajo siempre ha tenido un riesgo, obviamente, pero bueno, se ha puesto mucho más en evidencia con este tema de la pandemia. Riesgo para nosotros, para nuestras familias, en fin. Bueno, de esos 4 ítems que pedíamos, el Ejecutivo aceptó el pago diferenciado de los feriados, de modo que los otros ítems no. Por esa razón, bueno, nos comunicaron eso las autoridades del gremio. El secretario gremial nos dijo que decidiéramos en asamblea qué es lo que íbamos a hacer. Y bueno, se decidió por un 94% en una votación interna retomar las asambleas hasta tanto haya una respuesta favorable a algunos, o por lo menos un acercamiento al diálogo, digamos. Bueno, manteniendo por supuesto siempre la predisposición al diálogo, pero bueno, a partir de mañana, porque hoy se hizo el aviso formal, así que a partir de mañana va a haber asambleas 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde, con atención solamente de urgencias y emergencias durante estas 2 horas. ¿No hubo ninguna propuesta en lo concreto de una mejora salarial, más allá de lo de los feriados, con pago diferenciado? La propuesta salarial fue de aumentar un 5% en enero y posteriormente, o sea, otros aumentos eran, que no los recuerdo exactamente, pero bueno, directamente el gremio lo rechazó. Nosotros estamos pidiendo una recomposición, o sea, durante todo el año, digamos, ha habido una inflación aproximadamente, bueno, vamos a ver el mes que viene, pero aproximadamente se calcula en un 30-35%. Y nosotros ese era el aumento que pedíamos. muy lejos, está el 5% en enero. O sea, el equipo de salud verdaderamente está agotado. Cuando comenzó la pandemia, a todos se nos suspendieron las licencias, las vacaciones, y estuvimos trabajando mientras posiblemente otros trabajadores estaban, bueno, con la cuarentena, digamos, trabajando desde sus casas. Y ya la verdad que hay un agotamiento general. Aparte, estamos cubriendo a muchos compañeros nuestros que están enfermos. En este momento tenemos a dos compañeros muy enfermos que están en terapia intensiva, los dos del FUNES, los dos con respirador. Y bueno, y todo esto también influye, por supuesto, en el ánimo de la gente. Y bueno, influye también la falta de reconocimiento de todo esto por parte, digamos, del municipio. O bien un reconocimiento en las palabras, pero no en la cuestión económica, ¿no? Hoy las licencias continúan suspendidas y también consultarte en relación a si hay trabajadores de la salud que sean parte de los grupos de riesgo y que estén todavía en funciones. En un principio se suspendieron las licencias, pero hace aproximadamente un mes se autorizaron nuevamente a sacar las licencias porque hay algunos, por ejemplo en mi caso tengo licencia atrasada del 2018, si no las saca, o sea, si no las sacamos ahora, como que habría que pagarlas y tampoco se puede hacer eso. Yo sé que no sobra plata, supongo que en ningún área. Así que nos han instado a tomar las licencias más viejas, digamos, para dentro de lo posible y dentro de lo que se pueda cubrir con otras personas, ¿no? Por supuesto. El hospital tiene que seguir funcionando, o sea, pero las licencias en este momento no están suspendidas. Y los trabajadores con riesgo, digamos, los que tienen algún factor de riesgo, en un principio dejaron de ir a trabajar y posteriormente, bueno, ya fue decisión de muchos el firmar descargando a la municipalidad de responsabilidades y volver a trabajar. Muchos hicieron eso. Es decir, ¿se firma una declaración jurada o cómo es el paso en esto de que se desvincula a la responsabilidad municipal? La verdad que exactamente no sé porque no es mi caso, pero tengo un compañero pediatra, por ejemplo, que sí, supongo que ha sido una declaración jurada, o sea, en la cual él dice que él se hace responsable si hubiese alguna complicación. O si hubiese un contagio de COVID, porque como que la municipalidad lo libera, digamos, de esta responsabilidad. Lo que pasa es que llega un momento en que no había quien cubra, o bueno, él deseaba también colaborar en esto, y bueno, finalmente también se contagió, pero bueno, ya está bien, gracias a Dios. En cuanto a las modalidades de contratación, ¿tienen referencia de cuántos compañeros, compañeras se encuentran con contratos y qué duración tienen hoy que estén prestando servicio? Sí, estamos haciendo un censo del personal de salud en el cual se están recabando esos datos. Como por ahora dijimos que el uso, la utilización de esos datos iba a ser interna, entonces honestamente no lo recuerdo tampoco el resultado, para ser honesta, pero bueno, por ahora quedamos en que la utilización de los datos eso iba a ser interno para nosotros, o sea, no estoy tampoco autorizada para decirlo. En una encuesta que se hizo anónima, era aproximadamente un 25% de personal que estaba contratado con un contrato de trabajo y aproximadamente un 20% de personal nombrado y el resto en locación de servicio. Pero bueno, no fue una encuesta de la totalidad del personal de salud. Bien. La modalidad de contratación, ¿qué extensión tienen los distintos, tanto el contrato como de la forma de locación de servicio? 3 meses, en este momento 3 meses. Ha habido otras veces en que los contratos han sido más largos, históricamente estoy hablando, Este año en junio hizo 21 años que yo trabajo en el hospital, así que bueno, he pasado por esas modalidades de contratación, pero y en otras épocas eran como más prolongados los contratos, pero en este momento tengo entendido que es cada 3 meses la recontratación. Bien. ¿Qué implica como reconocimiento en términos salariales que se defina al trabajo que realizan como de riesgo e insalubridad? En la ordenanza municipal, el trabajo de riesgo se remunera un 15% más del salario básico. O sea que eso implica un 15% de aumento de sueldo. Bien. En todo este proceso, digo, que han tenido de visibilización de estas distintas demandas, ¿hay algún momento donde se haya podido tener un diálogo más directo con Julio Nis o algún acercamiento, incluso en estas últimas semanas, digo, para poder empezar a plantear de manera directa, independiente del rol que hoy está teniendo el gremio, al secretario de Salud, esta situación que están atravesando los trabajadores y también la preocupación que existe hoy teniendo dos compañeros en grave estado de salud? La verdad que no hemos tenido, o sea, con nuestra directora y nuestro vicedirector estamos en contacto muy directo todos los días, pero con el licenciado Nis no hemos tenido, no, solamente a través del gremio. ¿Cuál es la sensación hoy y el ánimo en este momento con dos compañeros que se encuentran graves y también, bueno, anticipando una temporada de verano, mayor circulación en la ciudad, digamos, en ese sentido, cómo está el ánimo de los y las trabajadoras de salud de llegar a este punto y todavía no tener una respuesta? La verdad que ayer te decía en el grupo, porque estaban pasando noticias no tan buenas, ¿no? Malas noticias de nuestros compañeros internados, y hay una sensación de impotencia, de una falta de empatía hacia nosotros. Bueno, se decidió finalmente, por supuesto, hacer la asamblea y eso, pero dejando un poco de lado estos reclamos, el jueves, que es 3 de diciembre, que es el Día del Médico, y que todos los años hacemos alguna pequeña celebración, y este año decidimos con todo el equipo de salud, no solo los médicos, sino desde los que limpian, los que las enfermeras, los que colaboran desde el mantenimiento del hospital, hacer un homenaje al personal de salud que en este momento está enfermo, a los fallecidos por COVID-19, que hay dos pediatras muy queridos de nuestra ciudad que han fallecido, el doctor Vázquez Senta, que fue director del hospital muchos años, y el doctor Herrú, también un pediatra muy querido, y utilizar este día a las 11 de la mañana para reunirnos, ya no pidiendo nuestros reclamos, que bueno, que los dejaríamos ese día un poquito de lado, sino haciendo una oración para los que son creyentes, o si no, una unión de intenciones y energía, y elevarlos por la mejoría de estos compañeros. Y bueno, como que suspender por un rato las tareas y los reclamos para unirnos incluso con la población, así que aprovecho para invitar a todos los que se quieran llegar, a todos los familiares, a todos los pacientes, el jueves 3 de diciembre a las 11 horas, para darnos las manos y elevar estas intenciones y esta energía por la mejoría de nuestros compañeros enfermos.